Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. Comenzamos. Hoy comienza una serie de homenaje al gran baterista mexicano Leobardo Acosta Quintanar, mejor conocido como Leo Acosta en el ambiente artístico. Será un recorrido musical de sus grabaciones, así como participaciones en películas mexicanas y televisión, por lo que serán programas con una buena dosis de descarga con uno de los grandes exponentes del jazz y la música tropical. En esta ocasión compartiremos sus primeras intervenciones en discos, nada más y nada menos que con la orquesta de Dámaso Pérez Prado, el Rey del Mambo, en Estados Unidos entre 1956 y 1957. Al principio escucharon el tema Leo's Special de Leo Acosta, grabado el 28 de junio de 1957 en Hollywood, California. Sigamos con más música. Disfrutaron de los temas Granada de Agustín Lara, grabada el 23 de febrero de 1956, así como Bahía de Ary Barroso y Bacoa de Eddie Cano, del 25 de febrero de 1956, con la orquesta de Pérez Prado y la batería de Leo Acosta, en históricas sesiones realizadas para la RCA Víctor de Estados Unidos en Hollywood, California. De acuerdo con información proporcionada por su hijo Leobardo Acosta García, Leo Acosta fue un estupendo compositor, baterista, arreglista y director de orquesta mexicano que no solo destacó en su país, sino en los Estados Unidos, Europa, América Latina y Japón. Su nombre completo fue Leobardo Acosta Quintanar y nació en 1925 en Huetamo de Núñez, Michoacán, tierra de grandes artistas, músicos, cantantes y poetas como Fanny Cano, Amalia Mendoza Lataríacuri, Juan Reynoso, Martín Urieta, entre otros. Siendo un niño en su natal Huetamo, comenzó como una inquietud el tocar con los tambores de la escuela primaria. Desde sus días de estudiante en la Escuela Normal de Morelia, así como en el ilustre Colegio de San Nicolás de Hidalgo, inició su carrera musical, en donde pronto se abrió camino al éxito, entrando en el ambiente artístico por su virtuosismo y talento al tocar la batería en la radioemisora XCW, en el auge de las grandes orquestas de la década de 1950. Escuchen algo más de las que son conocidas como sus primeras grabaciones en discos, claro, con el inimitable estilo de Leo Acosta y Pérez Prado. Ecos de la memoria. Escucharon Almendra de Abelardo Valdés, Bésame Mucho de Consuelo Velázquez y Why Wait, ¿Por qué esperas? De Damaso Pérez Prado, en grabaciones realizadas en Hollywood, California, el 7 de marzo de 1956, las cuales fueron posteriormente compiladas en el LP Habana 3 AM con la orquesta de Pérez Prado, con Leo Acosta en la batería y otros músicos como Maynard Ferguson y Tony Faxicuto en las trompetas, Dave Sánchez en el trombón, René Bloch y Miguel Sánchez en los saxofones, Modesto Durán en las percusiones y Marcus Morales y Carlos Sánchez en el bajo, entre otros. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Leo Acosta comenzó tocando en la orquesta de Ismael Díaz. Después fue arreglista y baterista en la orquesta de Luis Arcaraz para posteriormente integrar otras orquestas como la de Mario Ruiz Armengol y la del potosino José Sabre Marroquín. A pesar de ser un baterista exitoso en su país, con una intervención en la película Mi Adorada Clementina de 1953, se fue en busca de más amplios horizontes a la ciudad de Los Ángeles, California, donde radicó por más de 10 años, comenzando su participación musical en el ambiente de Hollywood con la orquesta de Damaso Pérez Prado, el rey del mambo, como lo hemos estado mencionando, quien había llegado a los Estados Unidos en 1954, procedente de Cuba, y anteriormente de México desde 1953, en donde había desarrollado una exitosa carrera en el cine y los discos. Les tenemos más música con parte de las primeras grabaciones de Leo Acosta. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Disfrutaron de los temas Mosaico Cubano de Damaso Pérez Prado, grabada el 3 de marzo de 1956, y Hawaiian War Chant, registrada el 21 de abril de 1956, como parte de las históricas sesiones de Pérez Prado en Hollywood, California, con Leo Acosta en la batería. Cabe destacar que las primeras grabaciones de Leo Acosta con Pérez Prado son del 15 de febrero de 1955, con 6 temas que se compilaron en el lado B de la Suite Voodoo, un interesante disco de código LPM 1101 para la RCA Víctor norteamericana, cuyo lado A había sido grabado en 1954 y que representa el sueño de Pérez Prado de conjuntar en un poema sinfónico los elementos africanos, el mambo y los aspectos básicos del jazz. Por eso creemos que la estancia de Leo Acosta en la agrupación de Pérez Prado y otras del país vecino marcaron definitivamente su estilo cuando años más tarde tuvo su propia orquesta. A partir de 1955 y hasta principios de los años 60, todas las grabaciones de Pérez Prado en los Estados Unidos fueron con la batería de Leo Acosta. Uno de los más sobresalientes logros en su trayectoria artística fue en 1956, cuando al regresar a Los Ángeles de una gira por Japón con Pérez Prado, Leo dio una audición a la orquesta de Harry James en virtud de que Buddy Rich, el mejor baterista del mundo, había dejado la orquesta. Y de 17 bateristas que dieron la audición, Leo Acosta fue el triunfador en esa histórica experiencia musical. Thank you. Ecos de la Memoria. Escucharon Cuban Rock de Dámaso Pérez Prado del 21 de abril de 1956. Espérame en el cielo de Paquito López Vidal del 1 de junio de 1957 y El Arrullo de las Aves del 27 de junio de 1957 con la orquesta de Pérez Prado y la batería de Leo Acosta, el único mexicano que participó en esas históricas grabaciones realizadas en Hollywood, California. De esta forma terminamos con la primera parte de un homenaje al baterista mexicano Leo Acosta, agradeciendo de antemano a Leobardo Acosta García, mejor conocido como Leo Acosta Hijo, por su respaldo a esta serie con información acerca de su padre. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los temas de cierre son Fireworks, Machaca de Dámaso Pérez Prado y El zumbido de la abeja de Rimsky-Korsakov, las tres grabadas el 27 de junio de 1957 con la orquesta de Pérez Prado y la batería de Leo Acosta. ¡Hasta la próxima! Thank you.